esta emisión de Ohio te traemos para ti la reseña de la serie Danganronpa de Animation. Además, las primeras impresiones de la nueva serie de esta temporada, Kill la Kill. También tenemos una entrevista muy especial con la cosplayer Rosette Rose. Todo esto acompañado de la mejor música. Así que quédate conmigo porque Ohio ya inicia. Bienvenidos a esta primera emisión de Ohio. Yo soy el Pavo y estaré acompañándolos en esta próxima hora con toda la información del mundo de anime. Antes de empezar, quiero decir que me da un gusto poder estar con ustedes otra vez aquí en los micrófonos. Y para los que me oyen por primera vez, pues sean bienvenidos a este espacio. ¿Y qué les parece si nos vamos metiendo de lleno a este programa? Tiene mucho contenido, por cierto. Yo los dejo con el opening de la segunda temporada de Kuroko no Basket, titulado The Other Self de Gran Rodeo. Estás aquí en Ohio. Tell them. De la mano del recién estudio de anime Trigger, conocido por el corto Little Witch Academy, nos trae la serie Kill la Kill. Esta serie está dirigida por Hiroyuki Imaishi y el escritor Kazuki Nakashima, quienes habían realizado las mismas funciones en el 2007 con la serie Gurren Lagann, que en ese tiempo estaba de la mano de Gainax, y de hecho, curiosamente, Trigger está conformado por personas que dejaron Gainax. Kill la Kill es un shonen, el cual se centrará en la venganza y el poder de querer ser más fuerte. Esta serie inicia su primer capítulo de una forma estrepitosa, con explosiones, peleas y todo esto en los primeros 5 minutos, haciendo que esta serie destaque por su fluidez y la propia animación. La historia se centra en la Academia Hanui, que es una escuela despiadada, en el que solo los fuertes sobreviven. Nuestra protagonista, Ryuko Matoi, se transfiere a Hanui con la esperanza de responder algunas preguntas sobre la muerte de su padre, y la que parece ser que conoce esas respuestas es la presidenta del consejo estudiantil, Satsuki Kirui, que rige la escuela a través de los trajes Goku, que son trajes que dota al portador de poder y habilidades, y están clasificados dentro del rango de hasta 3 estrellas, siendo los presidentes del consejo los que porten los más poderosos. Para esta difícil tarea, Ryuko tiene las herramientas para lidiar con los trajes Goku, ya que cuenta con la mitad de una tijera gigante, que fue lo que le dejó el asesino de su padre, y esta tijera es capaz de cortar los poderosos trajes Goku, aunque al tras ser derrotada en su primera pelea, se hace portadora de un traje que le hace más resistente a los ataques y le otorga más fuerza. Aunque su traje deja poco a la imaginación, ya que está demasiado corto y ahora sí que deja ver el exuberante cuerpo de Ryuko cada vez que lo utiliza. Kill la Kill es una serie muy buena, muy fluida, con mucha acción y se espera que se mantenga así, ya que la premisa es buscar la respuesta del asesino de su padre y para lograrlo tendrá que llegar con la presidenta del consejo estudiantil, pero para eso tendrá que derrotar a casi todos los miembros del consejo. Esta serie es una excelente opción para los amantes del shonen, y con esto nos vamos de volada con el opening de esta prometedora serie. Danganronpa de Animation es la adaptación de la novela visual del mismo nombre que salió en Japón en el año 2010 para la consola PlayStation Portable. Danganronpa cuenta la historia de 15 estudiantes de secundaria que sobresalen de todos los demás en sus propios campos, como el mejor beisbolista, la mejor idol, la mejor peleadora, entre otros, y que gracias a eso han sido invitados a la Academia Pico de Esperanza, una preparatoria que solo acepta lo mejor de lo mejor. Aquí, nuestro protagonista de la serie, Naegi Makoto, ingresa a la academia sin poseer ningún talento, salvo la suerte que fue lo que ayudó a ingresar, con el que entra con el título del mejor suertudo. Al ingresar por primera vez a la escuela, se ven inmersos en un profundo sueño, que cuando despiertan, se dan cuenta que están atrapados dentro de las instalaciones y no pueden salir. Es aquí donde un oso llamado Monokuma, que se hace pasar como el director de la escuela, les explica que de ahora en adelante vivirán sus vidas en el interior de la academia, a menos que si desean salir, tienen que jugar un juego, el cual se basa en asesinar a uno de tus compañeros sin que los demás sepan quién es, y gracias a esto obtendrá su graduación que le dará la libertad al mundo exterior. Durante los 13 capítulos que dura la serie, verás mayormente escenas de diálogo y poca acción, ya que el juego en el que está basado es una novela visual. La mayor parte será de interacción con los personajes para conocer parte de la historia o para ayudar en los casos. También conocerás muy poco a los personajes, ya que estarán como se imaginan, muriendo, y como resultado no podrás identificarte o que te guste alguno de ellos, salvo los que duren hasta el final. Además, por lo poco que dura la serie, el desarrollo de la historia es un poco rápido. Los juicios, que es lo más importante de la serie, se resuelven de una manera muy fácil o no indagan mucho en el asunto. Otro problema que existe dentro de la serie son las animaciones de las ejecuciones, que se puede considerar como lo mejor de la serie. El problema está en que son las mismas que se extrajeron del propio juego, perdiendo un poco de valor, y uno piensa que se hubiera quedado mejor hacerlas desde cero y no pirateártelas vilmente del juego, ¿no? Aunque todo parece indicar que la serie va de mal en peor, no es así, ya que la serie gana puntos dentro de la historia. A pesar de que sea un extracto del videojuego, mantiene su esencia y nos deja en cada capítulo intrigados y queriendo más de la serie, ya que se escogen las mejores partes y nos asombra con el avance de los capítulos. Respecto a la variedad de los personajes, está muy bien marcado, ya que representa el estereotipo, por ejemplo, una lolita, el de un detective, el chamán o hasta el niño rico de la escuela. Dentro del reparto de los personajes cabe destacar la participación de los seiyuu reconocidos, como la voz de Nagi, que lo interpreta Megumi Ogata, que es mejor conocido por su papel en la serie Evangelion como Shinji Kari. También Sakura, que lo interpreta Matsumoto Wakako, que es quien interpreta la voz de Orochimaru Naruto. Y también se encuentra la voz de Mondo Wada, que lo interpreta Kazuya Nakai, que es quien le da vida a Zoro en One Piece. Respecto a la música, se conserva principalmente la original del juego, que a su vez queda perfectamente con los escenarios y los momentos en que va la historia. Respecto al opening, que también está basado en la música del juego, les queda muy bien la versión al rap. Danganronpa de Animation es una serie que vale la pena ver. La historia te intriga desde el primer momento y con la gran cantidad de personajes, cada quien con su estereotipo marcado, terminas identificándote con alguno de ellos. También al final de la serie deja ver que posiblemente pueda haber una segunda temporada. Pero mientras llega ese momento, es hora de descubrir quién fue el asesino de esta ocasión. Así que encontramos al acusado culpable. Reality slips, far away. Fiction comes alive, we start to play. Hope is no more behind the closed door as we drift away from where we were before. Hope and hopelessness become one. It's all meaningless, we've already begun. Yup, we are all one in the same. Never opposites, we play the same game. So I listen to the world, and right from wrong. Stay focused so I can stay strong. If you ever wonder why I'm trapped inside, it's probably just because I told a pack of lies. Maybe a dream, maybe it was pride. Maybe for myself I often wonder why. Until our very last breath, we're running after life, trying to beat death. Walk the thin line between hope and despair. Running from the truth, but it's already here. Told so many lies, I don't know if they can find me. Only one life to live, so choose wisely. Heads or tails, they even know the side you're on. Doesn't really matter if it's on the same coin. If you wanna achieve, you gotta believe the time right now. There's the door, is the key. Yeah. Para dar inicio a esta serie de entrevistas, me da un gusto enorme poder presentar a mi primer invitado, que como pequeña introducción, ella se ha destacado en el mundo del cosplay en San Luis Potosí, además de que ha participado como invitada en varias convenciones, ha ganado premios y por supuesto ha tenido la oportunidad de participar en el World Cosplay Summit, que es el evento más importante del país. Así que no hay mejor forma de iniciar esta serie que con ella. Les presento, ella es Rosé Rose. Así que cuéntame un poco de ti. Me gustaría saber primero que nada, ¿por qué Rosette Rose? Bueno, hola, primero que nada. Bueno, Rosette Rose la verdad es un apodo, sobrenombre que me pusieron mis amigos desde que yo estaba en la primaria. Me decían siempre Rosetta. Y esto viene de una piedra que se llama la Loseta Rosetta, que es con la que lograron descifrar varios jeroglíficos, porque tenían jeroglíficos y de diferentes idiomas. Entonces con esto pues lograron sacar lo que significaban las palabras y lograron saber la respuesta. Entonces decían como que era la respuesta de todo. Yo como ese tiempo era como que muy contestona, siempre me gusta ¿cómo se podría decir? Argumentar lo que sé y no quedarme callada. Siempre me decían, es que tú siempre tienes la respuesta de todo, y si no pues hasta lo inventas, ¿no? Entonces pues de ahí salió, me empezaron a decir, ah, es que Rosetta, Rosetta, pues la verdad me gustó y me acostumbré mucho a que me dijeran Rosetta. Ya conforme el tiempo y conforme el cosplay se deformó a Rosette, pero de ahí viene la raíz y pues todos mis amigos, incluso hasta mi mamá y mi hermana me dicen Rosette o Rosetta. ¿Y por qué Rose? Rose, eso tiene un, como que un inicio más oscuro. No, es que... bueno, también fue parte de mis amigos, creo que ellos fueron los que me bautizaron totalmente. Y fue por el hecho de que pensan que siempre me hacen referencia a una rosa. Que porque pues... Es que suena un poco ególatra, pero me dicen que es porque soy bella y frágil, pero que tengo espinas que me protegen y por eso tengo un carácter un poquito fuerte. Por eso me empezaron a decir, Rose, salió de ahí de Rosa. No es porque me llamo Rosa, todos muchos me dicen, es que te llamas Rosa. No, no me llamo Rosa, pero de ahí viene la raíz de Rosette Rose. ¿Cómo surge este gusto por el anime? Pues ciertamente empezó desde que estaba muy pequeña. Creo que todos nos identificamos y decimos que crecimos con Dragon Ball, con Digimon, con Pokémon, con todo ese tipo de series, ¿no? Y la verdad, yo desde que estaba muy pequeña me acuerdo que antes de ir a la escuela me ponía a ver, o después, no, era después de venir de la escuela, me ponía a ver Candy Candy. En ese tiempo también pasaba Sailor Moon, Caballero del Zodiaco, cómo olvidarlos. Y luego ya más para allá en la primaria, Beyblade, Doremi, y todo ese tipo de series, ¿no? Ciertamente me encantaban y me gustaban mucho, pero pues yo no sabía qué eran en sí, o sea, sabían que eran caricaturas, pero hasta ahí, ¿no? Todo fue a raíz de que mi prima me invitó a una convención, que fue de unas convenciones que fueron aquí como en el... Ciertamente no sé en qué año, fueron hace como 10 años, más o menos. Entonces, ciertamente no me acuerdo qué, ¿qué te gusta un 2000? Estamos en 2013, ¿no? 2003, 2000 y algo, no sé, ciertamente. Y pues ya me invitó y pues la verdad la convención era muy pequeña y todo eso, pero ahí empezamos a conocer todo este rollo. Por revistas también que salían, que empezaban a ver, ¿puedo decir marcas aquí? Un gusto, sí, aquí de publicidad pagada. Van a poner un beep. Bueno, hay una revista que se llamaba Conexión Manga, que empezó a salir hace mucho, que todos los frikis no me dejaron mentir, que fue de las primeras revistas y era muy buena. Y ahí te empezaron a explicar lo que era el anime, te pasaban todo eso y fue así como que, ah, entonces se llama anime, es japonés, oh, qué interesante, qué genial. Y ya, pues eso a raíz por la convención y todo eso, pues la verdad me enamoré. Fue así como que de, es algo súper genial y ya de ahí me seguía todo esto. ¿A qué edad te iniciaste en el mundo friki? Pues ha de tener como que unos 9, 10 años a lo mucho. Estaba como en cuarto de primaria, tercero, final de tercero, cuarto de primaria. Creo que fue cuando me cambié a una escuela federal. Entonces sí fue como que en esa época. Ay, que sí fue un cambio. Y ahí también había muchas personas que les gustaba ir con sus Beyblades. Y yo también me llevaba mi Beyblade. Y nos poníamos a jugar ahí. Tazos, me acuerdo que salían también en la Bimbo, otro gol. Unos monitos que salían que era de Digimon para armar. Ah, me encantaba. Yo me acuerdo que tenía una pokebola. Sí, yo también. Donde una de refrescos, llámese Mirinda, sacaban las fichas. Exactamente, sus tapas eran, ahora sí que los Pokémon, y los tenías que atrapar, estaba sí, muy bonito. Yo también, incluso todavía tengo una caja como de tipo de esos zapatos grandota, llena de puras fichas de esas, y mi Pokémon. ¿Cómo surge la idea de querer hacer cosplay? Bueno, ciertamente también fue así como que muy indirecto. Empecé como igual que estaba primaria, tal vez allá un cuarto, quinto. Y pues igual esta prima, que en el medio se conoce como Maki-chan, ella, que por cierto es mi cameco, ¿cómo se podría decir? Personal. Y es la que me toma la mayoría de las fotos. Ella fue la que empezamos con todo ese rollo, ¿no? Entonces nos reuníamos los sábados y jugábamos. Ella compró unas cartas, me acuerdo, de Sakura Card Captor, y jugábamos. Entonces en la casa de mi abuelita había telas, así como un montón de telas de mi tía, que ella es diseñadora. Y pues me gustaba, era así como de, ay, voy a vestirme, no sé, de Doremi. Y nos poníamos a hacer disque la ropa, toda chueca, toda mal hecha, pero nos poníamos a disfrazar y nos hacíamos los sombreritos. Me acuerdo que en ese tiempo estaba, ¿cómo se llamaba? Rincón de Cositas o algo así se llamaba. Cositas, o no, creo que se llamaba la señora que salía con trenzas. Sí. Entonces ella te enseñaba a hacer que tu traje de Doremi, pero de papel. Y luego también que tu, tus cosas para transformarte también. Era como de ahí me basaba y me ponía mi traje, pero con tela. Y ya me ponía a disfrazar, me ponía a jugar, que ya, que éramos mágicas, ¿no? Era muy divertido. Entonces de ahí como que empecé con ese rollo. Pero ya más oficial, así que diga, ya sé lo que es el cosplay. Creo que fue hasta que estaba en la secundaria, que fue un día de... Acaba de ver el Fenai, me acuerdo, fue así de, oh, ese personaje lo amo rotundamente, quiero hacer cosplay de Pacifico Clay. Porque ya había leído en una revista lo que era, ¿no? Entonces pues ya dije, bueno, quiero hacer cosplay, pero pues la verdad no sabía la definición exacta, ¿no? Me puse el cosplay, tomé fotos y fue bueno, ya. Y empecé a subirlas en internet y empecé a descubrir que había otra gente como estos mismos gustos, que en sí que era el cosplay. También hablando en convenciones con un señor, si mal no recuerdo, era señor, que se viste en Uyasha aquí. También me empecé a explicar lo que era y la verdad fue así como que, oh, es que se trata de personificar a tu personaje favorito, tanto en vestimenta como en carácter y todo eso. Fue así como de, por Dios, es genial, porque yo amo el teatro, ¿no? Entonces fue como de personificar al personaje, válgame la redundancia, que te gusta, wow. Y pues ya de ahí empecé a hacerlo directamente, primero por gusto con los amigos de, ay, vamos a reunirnos para hacer este disfraz, ah, bueno, lo hacemos y nos reunimos, ¿no? Y pues ya de ahí empecé a raíz, me empezó a gustar más, empecé oficialmente en el 2009. En el 2009 empecé a ir con primera vez, ciertamente sabiendo todo lo que era un cosplay, haciendo completamente el cosplay y yendo a una convención, que fue la ICOM, del 2009, fue con lo que llevé mis primeros cosplay. Llevé, me acuerdo, un cosplay por cada día, desde ahí mi tradición es llevar un cosplay diferente a cada convención, cada día. ¿Qué haces para hacer el cosplay de un personaje? Bueno, principalmente en dos cosas. El primero es que me gusta el personaje. O sea, es así de que vea un anime o lea un manga o juegue un videojuego y diga, por Dios, ese personaje lo amé, tengo que sacarlo, ¿no? O también es que me llame la atención el traje y que diga, pues, está genial, déjame ver qué onda. Empiezo a investigar del anime, empiezo a investigar del manga. Y pues si me gusta, adelante, lo saco, ¿no? Y pues puede también que sea que me identifique con el personaje. Es como de... Este personaje me gusta, me identifico con él y por eso lo voy a sacar. No importa que el traje sea muy laborioso, muy sencillo, no importa. ¿Cuándo fue la primera vez que participaste en un concurso de cosplay? Fue en el 2009, con mi tercer cosplay oficial, que fue el de From, de Disgaea. No sé cómo se pronuncia. Y pues la verdad fue por puro show, nada más por hacer escándalo, porque iba a sacar ese cosplay, y platicando con mis amigos, pues dije que iba a sacar el traje, shalala, no, la verdad no me acuerdo ni cómo estuvo. El chiste es que terminamos diciendo que íbamos a hacer un grupal, y ellos pues ahí haciéndome segunda nada más para apoyarme. Y pues así de, ah, pues ya tenemos el grupal, pues vamos a entrar, ¿por qué no? Y empezaron a apoyar. La verdad en ese tiempo me apoyó mucho un amigo. Así como, no, sí, te ayudo, shalala. Terminamos los trajes un día, ese mismo día, porque ni siquiera fue un día antes. Ese mismo día hicimos qué íbamos a hacer. Fue todo improvisado. Me acuerdo que hasta nos descalificaron puntos porque llevamos comida de verdad y no se tenían que ver marcas, porque las cosas que habíamos hecho se nos había olvidado en la casa. No, fue la verdad muy divertido. Así como subirse al escenario y ahora vamos a hacer esto. Ah, nos peleamos, me acuerdo que nos peleamos por unas papitas. Fue muy gracioso. Y pues ese fue mi primer cosplay, bueno, mi primer concurso de cosplay. Y la verdad fue así como de, no sé, me encantó subirme al escenario y poder representar a tu personaje. La verdad fue muy divertido. ¿Cuáles han sido los eventos más importantes en los que has participado? Cada concurso es importante. No, la verdad sí, o sea, como cada uno te va dejando cosas, ¿no? Pero creo que lo más importante, pues tal vez fue el primero que gané, que fue la primera Sugoi que hubo aquí en San Luis. Ganó un segundo lugar junto también un amigo que también me siguió, el Despapaya Facilidad. ¿Sabes qué? Quiero sacar este cosplay, que fue el de Eva Beatriz, de Umineko. Y pues le dije que sacara el personaje, pues de vamos a hacerlo, pues vamos a meternos al concurso, ¿por qué no? Me dijo, no, lo que tú quieras te apoyo. Adelante, nos metimos. Afortunadamente ganamos un segundo lugar, y fue así como de wow, o sea, qué genial, ¿no? Y pues después de eso, fue la Copa Cosplay, que cursamos aquí en San Luis y logramos ser representante de San Luis Potosí y nos fuimos a Mazatlán. Y allá concursamos en las finales y junto a mi compañera pues ganamos un cuarto lugar. De verdad sí me siento muy feliz por ello, porque sí trabajamos mucho. Y fue un primer concurso como que de saber el rollo de lo que es en verdad la calidad y conocer al cosplayer con una calidad que te queda así de wow, o sea, todo lo que me falta todavía, ¿no? Y pues el segundo se podrá hacer el Summit, que fue este año, justamente en febrero. Nos fuimos directamente a la entrevista que se hace en el DF, porque por unos ciertos motivos no pudimos concursar aquí en San Luis, nos fuimos directamente allá y la verdad logramos pasar y fue así de wow, o sea, logramos pasar el, acá la entrevista, fue algo así como genial. Y pues ya concursamos, logramos obtener un 12º lugar, la verdad también me sentí muy feliz por ello. Y pues te deja mucho, ¿no? Pero sí, es para los primeros concursos, los más importantes. ¿Alguna vez te han invitado a convenciones en otros estados? Sí. Pero digamos que he tenido como que algo de mala suerte. Porque recientemente me invitaron en... cuando fue la... Ay, no me acuerdo hace cuánto tiempo fue. En octubre. Me invitaron a una convención a Tijuana. Pero por ciertos problemas se canceló. Y pues ya no me pude ir para allá. La verdad sí tenía muchas ganas de ir porque pues conozco a varios amigos de allá de Tijuana y sí tenía ganas de ir a visitarlos. Pero se canceló. Me han hecho una propuesta también para otros estados, pero solamente quedan en propuestas y ya no se solidifica nada. O sea, espero que algún día sí me lleguen a invitar para allá. Para otro, cualquier estado, no importa. Invítenme. Sí, es verdad. ¿A qué edad te retirarías de este medio? Hasta que me muera. No sé, ciertamente, la verdad no es como que diga ahorita. Sí, ahorita la verdad no me gustaría. Es algo que todavía siento que puedo crecer más y que puedo aprender mucho más y puedo dar más. Una edad en específico ciertamente no sé, tal vez ya cuando sea una mujer casada, tenga hijos y mi responsabilidad ya no me dejen dar más, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero, no sé, tengo un ejemplo, una señora que ahora sí admiro, que es la señora Rosa. Esa señora, la verdad, no sé cuántos años tenga, pero ya está algo entrada en años. Es una señora que hace el cosplay, pero lo hace muy bien. Ha hecho de la princesa Diana, creo, o algo así. De Lady Di, como se le diga, ciertamente no recuerdo. Ha hecho de la abuelita de Perro Coraje. Ha hecho, no sé, así como que... Ah, también de la maestra de Harry Potter y todo ese rollo. La verdad que muy bien y más que nada porque siempre es muy sonriente. Siempre la ves alegre y con el entusiasmo. Y a pesar de que esté grande, lo disfruta, ¿no? Incluso ella concursó allá cuando estábamos en Mazatlán y ganó el primer lugar para representar allá a Mazatlán el siguiente año, porque era opción de concursar este año o hasta el próximo año, decidió el próximo año. Además, el entusiasmo que te demuestra a pesar de la edad es como que te inspira mucho y dices, pues para el cosplay no hay edad. Si eres un niño, si eres un adulto, ¿por qué no? Si es divertido. Entonces, ciertamente no tengo una edad que diga, voy a retirarme ya, no, la verdad no sé. Si el día de mañana te retiraras, ¿qué te llevarías? Muchos cosplay en mi closet. Además. No, la verdad mucha experiencia, muchas experiencias bonitas. La verdad es muy divertido, es algo muy gratificante. Experiencias, amistades, personas, madurez también, porque he aprendido mucho en esto. No sé, la verdad sí te deja muchas cosas. Más que nada como que te deja la... Es que no sé en qué palabra poder resumirse. Porque se te deja experiencias tanto de aprender a ser mejor, a ser constante, aprender a convivir con más personas, a dar siempre lo mejor de ti, aprender a perder también, porque no siempre va a ser ganar, ¿no? A saber que si algo hiciste mal, pues adelante, o a saber que si algo hiciste bien, pues mejorarlo. También amistades, he conocido muchas personas por esto, que la verdad me encanta. Lugares, he conocido muchísimos lugares y yo amo viajar, así como que es de las cosas que más amo. Y poder conocer otros lugares y conocer otras personas, la verdad es hermoso. Y pues también, no sé, como que crecer como persona. O sea, me ha servido mucho en general. ¿Cuál ha sido la meta que te ha motivado para llegar hasta donde has estado? La meta... no sé, pues creo que superarme cada día, porque vas aprendiendo conforme vas avanzando en más técnicas, en más cosas, en mejorar, en que se puede hacer algo mejor, no sé, como siempre es como que irme mejorando y no volver, o sea, si hiciste algo bien, seguir haciendo mejor, hasta llegar al punto en que digas, me siento satisfecho completamente con esto y todavía puedo dar más. Cuéntanos alguna anécdota que te haya marcado en alguna convención, tanto buena como mala. Bueno, primero buena, fue en la misma CCP, en la Copa Cosplay del Pacífico. Ya cuando estábamos para la final, estábamos todos así atrás de backstage. Y la verdad fue como que fue impactante, pero de la manera bonita. ver que no cada quien estaba por su lado así de, ay, es que yo tengo que concursar y ayuda a mi pareja, sino que como que todo al final se estaban ayudando con todos. Era de, ay, es que no traigo esta sombra, mira, yo traigo este color, ¿qué te sirve? No puede ser, ya se me rompió esta, yo te ayudo a coserlo. Ah, no me puedo poner la peluca, mira, yo traigo este hilo, te puedo ayudar a coserlo, no sé. O también ahí tuve unos problemas con la escenografía, sabes que yo tengo estas bases y te sirven. O sea, la verdad fue como que, wow. O sea, eso, ese ambiente, esa ayuda, la verdad fue como que muy, muy bonito. A sentí bonito porque al final dices, o sea, estamos todos aquí, pero estamos todos, ¿no? Hay unos amigos de allá que yo sí les comenté esto y me dicen, pues es que al final ya todos los que estamos aquí somos ganadores. Ya estamos por dar un show, al final es un show y pues estamos todos aquí, ¿no? Y la verdad es como que algo que dices, o sea, wow, qué lindo que lo vean de esa manera y nos de, ah, vamos a competir y vamos a matarnos todos para ganar, ¿no? O sea, es como de, estamos aquí ya, ganamos ya, pues a disfrutar, ¿no? Pues mala, todavía no he tenido, la fortuna de que no me ha pasado todavía nada en ese aspecto, a menos que yo me haya dado cuenta, pero creo que lo único malo fue por error de computadora. Fue cuando me fue a Toluca y concursé allá en Imagina. Y el audio no sirvió, no escuchó la voz, no escuchó el fondo y pues el performance cayó horriblemente. Creo que es lo más malo que me ha pasado en alguna convención de allá en Paraná, algo así, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar a estas personas que apenas quieren iniciarse en este mundo del cosplay? Que se animen, es algo muy divertido, es algo que te deja muchas cosas. Si quieren iniciar, adelante. Es una oportunidad que se tiene para explotar toda tu creatividad completamente. Y pues cualquier cosa se pueden acercar a mí. Mi Facebook es Rosette Rose, o también tengo una página de likes, igual es Rosette Rose. Mi correo es Rosette Rose, arrebajo en mail. Búsquenme como Rosette Rose. Cualquier cosa pueden acercarse a mí por consejos, por asesoría. Estoy para cualquier duda, para atenderlos. Y pues si también ya gustan hacer algún traje, también estoy empezando con esos rollos del cosmaker. También se pueden acercar. Eso es todo. Fui Rosette Rose y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ヒッシュンで分かるよ。セオリーガンセリカ。メソネです。退屈から恵まれたいのかい。判定は審議のレンズオフで。ヴィーナスエスカリー。踊る街並み。パーフェクトリーユーフォリア。何でも内容もなことだね。泣いたりするし。ほら、僕だけなんて。 数がないのに。 るはずがないのに。 Yosuko Gosen Chimetoru, o 5 centímetros por segundo, es una película de anime que se estrenó en el año 2007 y fue dirigida por Makoto Shinai, que es conocido por su trabajo de Hoshi no Koe, Voces de una Estrella, y recientemente por su película Kotonoha no Niwa, o El Jardín de las Palabras. Esta película está contada en tres partes. Cada una de ellas es una fase diferente de la vida del protagonista y en cada una de ellas tiene una manera diferente de ver las cosas y sobre todo de sentirlas. La historia nos narra la vida de Tono Takaki y Shino Harakari, que han sido amigos de la infancia. Sin embargo, después de la graduación de primaria, Akari se muda, pero su relación se mantiene a través de cartas, hasta que un día Takaki descubre que tendrá que cambiarse de casa y decide ver a Akari antes de que sea imposible verla. Esa noche, a pesar de los contratiempos y los problemas que surgieron, ellos se pudieron ver, aunque los dos sabían que esa vez sería la última. El filme tiene una duración de una hora aproximadamente y se caracteriza por sus escenarios, ya que realmente resaltan por su detalle y sobre todo le da vida a la historia, ya que envuelve a los personajes en las distintas atmósferas y le da la emotividad que requiere en cada escena. La música no se queda atrás y acompaña muy bien la película, ya que las tonadas de piano congenian con el ritmo de la película, avivando más las escenas que estamos viendo. En cuanto a los personajes, cada uno de ellos va creciendo acorde a la situación. Y aunque su personalidad sea sencilla, cada uno de ellos tiene un toque muy humano. Y gracias a la historia es fácil encariñarse con alguno de los personajes, ya que está basada en algo que puede pasarnos en la vida o que hayamos oído algo similar. Tal vez lo único malo que encuentro es que la película sea demasiado simple, ya que no hay complicaciones ni grandes cambios en la historia. Solo se centra en esos primeros amores, donde nos ilusionamos y como Takaki, nos podemos aferrar fuertemente a esos sentimientos. Podemos ser como Akari. Lo superas y quedan como una experiencia más. De cualquier forma, la película está muy bien contada, te engancha desde el primer momento y sobre todo, es posible que en varias situaciones te llegas a identificar. 5 centímetros por segundo nos introduce en una historia real, ya que nos muestra la vida de un japonés común, que va creciendo, yendo a la escuela, mudándose y trabajando. Definitivamente es una película que hay que tomarse el tiempo para ver seas fan o no del anime, ya que son de esas joyitas que se encuentran en el mundo cinematográfico. Vámonos con esta canción extraída de la película, y que sobre todo contiene una gran letra. Esta se llama One More Time, One More Chance. Quédate, porque estamos en Ohio. Kore ijou nani o ushinaeba kokoro wa yurusareru no dore hodo no itami naraba もう一度君に会える One more time 季節よ移ろわないで One more time ふざけ合った時間よ食い違う時はいつも僕が先に折れたねわがままな性格がなおさら愛しくさせた One more chance 記憶に足を取られて One more chance 次の場所を選べないいつでも探しているよどっかに君の姿を向かいのホーム路地裏の窓こんなとこにいるはずもないのに願いがもしも叶うなら今すぐ君のもとへできないことはもう何もない全てかけて抱きしめてみせるよI'm a glass of water. そうな夜だから自分を偽れないわ No time 季節よ移ろわないで One more time ふざけ合った時間よいつでも探しているよどっかに君の姿を交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい新しい朝これからの僕言えなかった好きという言葉も ha sido todo por el programa de hoy, espero que les haya gustado y si tienen alguna queja o sugerencia para el programa, pues háganmela saber al Face oficial Ohio Sugoi. Así que por el momento ha sido todo por hoy, escúchenme la próxima semana a la misma hora, pues no me queda nada más que decir. Yo soy el Pavo y esto fue Ohio, hasta luego.